El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió la carta de respuesta que le enviara el día 4 el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad. El remitente señala como sigue: Expreso sincero agradecimiento a usted por haberme felicitado calurosamente a mí, electo otra vez secretario regional del Partido Socialista del Resurgimiento Árabe. Le deseo de todo corazón salud y felicidad y al amistoso pueblo coreano mayor progreso y desarrollo. Valoro en alto el apoyo del Partido del Trabajo de Corea al Partido Socialista del Resurgimiento Árabe y sobre todo lo que usted y la dirección de la amistosa República Popular Democrática de Corea prestan atención a que nuestro país supere las actuales dificultades y respalda nuestra posición de salvaguardar la integridad territorial de Siria y los intereses de su pueblo y recuperar la seguridad y la paz de la región, así como resolver la actual crisis de modo pacífico mediante el diálogo nacional.